aunque no se ve, te ves muy bien. Con lo que te quiero hacer, a la nube te llevaré. Y sin hablar, sé lo que estás pensando. Aquí mucha gente está mirando, en mi cama podemos hablar. Ahora dime si tú quieres que yo vuelva y te lo haga de nuevo. Solo quiero ya que me dé la luz pa' que vea cómo me atrevo. Aunque no se ve, te ves muy bien. Aunque yo no sé muy bien, contigo me voy a hacer. Ahora dime si tú quieres que yo vuelva y te lo haga de nuevo. Solo quiero ya que me dé la luz pa' que vea cómo me atrevo. Yeah, okay. Gratis si te metes bien duro contra la pared. Asoma, yo no quiero que tu padre ni te quite. Ahora que está buena la nota, si no busco va otra. Como se ve a ese cuerpo lo que quiere darle. La gana que tú tienes se siente en el aire. Pide lo que quieres y eso te lo daré. Y olvídate si no ves. A nadie aquí le importa lo que vamos a hacer. Es una noche loca, una noche de placer. Tranquila, yo me callo, a nadie se lo diré. Bueno. Tato ciego, tato blind. Todo chuchín, todo very fine. Esto es un perreo pa' que lo ponga rewind. Es el guarda bitch y flow y the fucking mastermind. Cacoteo de Carolina, es lo que sale por la bocina. Replateo en pari en marquesina. Te gusta el gajito en el juguito de China. Va a hacer que me revienta a mí el tanque de dopamina. Y debido a la fricción de mi zipper con tu cinturón, de ese traje corto en mi mahón, me descarrilaste con la solidez de tu peñón. Pero voy el domingo pa' misa porque tengo que pedir perdón. Aunque no se ve, te ves. Ahora no quieres saber del pen. En la luz putón, las vacas azules son las de cielo. Melina ya tiene el pelo violeta. En la doble D pa' dentro en la disco pasa la glopeta. En la semana quemó una seta. Indica y sativa, esa es su receta. Pato Louis Vuitton, Gucci Animal Print. La nena es una diva, le dicen Ivy Queen. Desde que tiene un AP no quiere un terno marino. Va a ser la marca Prada, Fendi, Supreme. Y si tú quieres, yo también quiero. Dime que hay que hacer y me enfoco primero. ¿En dónde te llevo? Si te sepa tu cuerpo, tengo el lugar perfecto para darte. Ey, entonces mami, se enfócate. Venga por toda la cama, manifiéstate. Vuélvete loca, muérdete la boca. Pégate de la botella, no hace falta una copa. Y tú eres experta en eso. Te emborrachas en el proceso. Porque me gasto un par de besos y te doy duro toda la noche sin retroceso. Aunque ya se ve, te ves muy bien.